hemos empezado hablando de este tema del casamiento, del matrimonio de personas del mismo sexo, o matrimonio gay, como se lo quiera llamar. Armó toda una polémica. Ha despertado, a Dios gracias, el interés en la gente por estar más informado. Yo, una de las cosas que siempre he recomendado en estos espacios es que la gente... Porque mire, hay dos maneras de abordar un tema y no ser incoherente. Tener que decir y saber cómo decirlo. Así es, la cosa es fácil y tan difícil. Tener que decir y saber cómo decirlo. Tener que decir, bueno, eso es lo que nosotros vamos a empezar a desgranar en algunas de estas charlitas de la mañana, sobre, porque hay un montón de argumentos a favor del matrimonio de personas del mismo sexo, del matrimonio homosexual. Yo matrimonio, cada vez que diga matrimonio, ustedes imagínense que lo ven escrito y entre comillas. Porque lo digo así para no decir tan largo, unión civil entre personas del mismo sexo. Cada vez que diga matrimonio, no digan que tendrían que llamarlo de otra manera. Sí, se llama matrimonio entre comillas. Entre comillas. Pues cuando se habla a favor de la legalización de las bodas homosexuales, cada vez que una persona escucha a otra en los medios de comunicación, ya sea un político, algún artista, gay o no gay, que esté a favor del matrimonio homosexual, o cualquier persona en común, hay un montón de argumentos que están básicamente relacionados con una cuestión de igualdad de derechos. O sea, siempre el tema discriminación e igualdad de derechos van a estar presentes en esas alocuciones que uno escucha a favor del matrimonio gay. ¿Está bien? O sea, va quedando claro. Dos puntos fundamentales que se esgrimen a favor del matrimonio gay. Igualdad de derechos y la no discriminación. Por ejemplo, a ver, está la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales. Y está haciendo una campaña que tiene el lema siguiente. Los mismos derechos con los mismos nombres. Los mismos derechos. Vaya anotando si quiere. Si tiene tiempo, porque estas cositas le van a servir a usted para tener que decir. Después hablaremos de cómo decirlo. Porque lo vamos a hacer bien extenso, porque en estas cosas sí hemos dicho que si uno está convencido de algo, hay que documentarse y hay que jugarse. Bueno, hay que trabajar para eso. Eso no se logra solo por un arte de magia. La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales está haciendo una campaña que el lema es los mismos derechos con los mismos nombres. ¿Se acuerdan de Claudio Morgado, que era conductor de un programa que se llamaba Televisión Registrada, que fue diputado, creo, y demás? Bueno, ahora es el titular del INADI, Claudio Morgado. ¿INADI qué quiere decir? Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Eso quiere decir INADI. Bueno, el titular es Claudio Morgado y dice que si no se legaliza el matrimonio gay o el matrimonio homosexual, este hecho resultaría ser discriminatorio porque viola algunos derechos civiles. Eso es lo que dice Morgado, el titular del INADI, ¿no? Bueno, empecemos. Se ha abandonado en todo esto la discusión sobre otros aspectos fundamentales. Vaya tomando nota para que tenga que decir en el caso de defender una postura, ¿no? Los aspectos psicológicos de la homosexualidad, que para mí es un tema base, aspectos psicológicos de la homosexualidad. Ya no se debate sobre la homosexualidad si es una, digamos, una sexualidad comparable o compatible con la heterosexualidad. a nivel científico, a nivel psicológico, no se analiza eso. Si la homosexualidad es equiparable con la heterosexualidad. ¿Está bien? Ese es un tema de fondo. Ese es un tema de fondo. Y tampoco se lo hace sobre si los menores adoptados por parejas del mismo sexo tienen las mismas posibilidades de desarrollo y crecimiento que los otros chicos criados por parejas de distinto sexo. Eso no se debate. Solamente se debate discriminación e igualdad de derechos. ¿Está bien? O desigualdad de derechos en todo caso. En otras palabras, para que lo tengan claro y a manera de conclusión de este primer parrafito que vamos a analizar. ¿Qué se está debatiendo? ¿Cuál es el debate que se ha instalado sobre el tema? Se ha instalado como centro del debate el tema del derecho civil. Se ha instalado el debate en cuanto a la igualdad de oportunidades y se ha instalado el debate en las libertades individuales. ¿Va quedando claro? Hay una cuestión que en la realidad se ha instalado como debate y otra que uno propone como temas centrales de debate, que cree que no se están tocando. O sea, digamos, para decirlo más fácilmente, a ver si a lo mejor alguno no lo ha entendido. No se está debatiendo si estar casado con un hombre psicológicamente, prácticamente, es lo mismo que estar casado con una mujer, en el caso de nosotros, los varones. Si es lo mismo estar casado con una persona del mismo sexo o que estar casado, o si es lo mismo estar casado con una persona de distinto sexo. Si es igual o no, en definitiva. Si uno se detiene a analizar y relacionar estos enunciados que acabamos de hacer, esgrimidos a favor de la legalización de las bodas gay, no se puede evitar caer en algunos cuestionamientos sobre la veracidad. O sea, ¿es verdad o no es verdad esto? Porque muchas veces se puede decir, sí, tenemos los mismos derechos, ponele. O somos iguales. Bueno, pero ¿qué hay de verdad en esto? ¿Qué hay de verdad? ¿Por qué la verdad, digamos, se tiene que tomar como lo que dicen los que están a favor del matrimonio gay? ¿Por qué esa solamente es la verdad? Y cuando uno se pone a analizar, hay muchas cosas que entran en jaque, les aseguro. La pones en jaque por lógica y por racionalidad. O sea, por ejemplo, cuando te dicen que sos homofóbico, empecemos ya en lo fáctico, y cuando te dicen, vos sos un homofóbico, qué sé yo, bueno. Lo importante a tener en cuenta es que cuando se entra en la evaluación de los argumentos, uno no está haciendo un valor o un juicio de valor, para decirlo bien, un juicio de valor, sobre la homosexualidad propiamente dicha, ni tampoco sobre la persona que es homosexual. Yo no estoy juzgando a esa persona. Uno está examinando algún argumento por lo cual no tiene validez aquí aplicar el término homofobia. La homofobia es rechazar al homosexual. Eso quiere decir homofobia. Rechazo, fobia es, no. Siempre en guardia, no quiero, ¿no? Rechazo, el rechazo al homosexual es homofobia. Tomar partido en un sentido u otro sobre el matrimonio homosexual es hacerlo sobre una idea, sobre un hecho o una situación. No estoy hablando de la persona. ¿Está bien? No estoy hablando de una persona que tiene una orientación sexual distinta a la mía. Yo no estoy juzgándote a vos por ser homosexual. Estoy juzgando la idea. La idea, ¿se entiende? ¿No es cierto? Yo no te estoy diciendo vos, estás condenado porque sos homosexual. No, no, no. Eso es algo que si usted va a defender la postura, nunca se le tiene que caer esa idea de la boca. Nunca ofender a la persona que tiene una inclinación sexual distinta a la suya. Jamás. Jamás. No, no, no, claro. Porque ahí sí sería un error grave. Ahí sí se discrimina mal. Y ahí está juzgando a la persona, no a la idea que vos estás defendiendo. A la persona no se la... Somos todos hijos de Dios. ¿Está claro? Y la persona merece el respeto. A pesar de que muchas veces, en lo acalorado de la discusión, esa persona hasta te pueda ofender o no te guste lo que te diga. ¿Está bien? Pero ella tiene su manera de ser. Y hay que respetarla y hay que quererla, así como es, aceptarla, ¿no? O sea, lo primero en dejar en claro, mire, yo no lo estoy juzgando a usted, sino una idea que, con la cual no estoy de acuerdo. Y ahí te digo que se termina un montón de cuestionamientos. Ahí se cierra una... Así, digamos, este modo no resulta contradictorio. Que una persona pueda amar y respetar al homosexual o a alguna persona homosexual o a los homosexuales como a cualquier otra persona, pero no estar de acuerdo con la legalización de la boda gay. ¿Se da cuenta? Yo puedo tener una cordialísima relación amistosa con una persona gay, ¿cierto? Que es homosexual y que ejerce su homosexualidad, pero no estar de acuerdo que esa persona se case. ¿Está bien? Ese es el punto a dirimir. Una cosa no quita jamás la otra. Uno puede amar y hasta incluso respetar el estilo de vida de un individuo que por ejemplo, fuma cannabis. Yo lo puedo amar y puedo respetar su estilo de vida, pero no voy a estar de acuerdo con la legalización del consumo de la marihuana, por ejemplo. Una cosa es la persona. Yo a vos te quiero, te amo porque sos una persona. Sos mi hermano, sos mi hijo, sos mi sobrino. Esto responde a tanta gente que ha venido y me ha dicho, estoy mal, ¿qué hago? Porque, ¿sabes qué? Es mi hermano el que es gay. Amalo. Si no lo tenés que condenar porque sea gay. Una cosa es la persona que tiene esta cuestión, por no llamarla de ninguna forma en especial, ni problema, ni disfunción, ni enfermedad. Bueno, ¿por qué no? Ojo, porque hay diferentes corrientes. Que tiene esta cuestión, o sea, que tiene en cuestión su sexualidad, el ejercicio de su sexualidad, la orientación de su sexualidad. En estos días que hemos estado tocando el tema, no sabes la cantidad de gente que ha venido y me ha dicho, che, pero vamos a ver, yo te entiendo, pajarito, pero mi hermano, mi hijo, mi sobrino, mi nieto, o mi hija, pues no solamente, digamos, la homosexualidad se manifiesta en el hombre, obviamente ustedes lo saben. Pero este es un ejemplo claro, yo puedo amar totalmente, y es más, tratar de ayudarlo, a un hijo mío que yo lo descubro fumando un cigarrillo de marihuana, pero no por eso voy a decir, y luchar para que se recupere, pero no por eso voy a decir, no, yo estoy a favor de la legalización del consumo de la marihuana. Y no significa tener odio a la persona que está fumando marihuana. Está claro, ¿no es cierto? Una cosa es rechazar un hecho o una conducta, un hábito, y otra cosa muy distinta es rechazar un ser humano. Clarito. Hasta ahí dejaría yo este primer concepto. Mire que queda mucho por hablar. Queda mucho por hablar. Y en cuanto a la manera de entablar los diálogos, vamos a ir dando día por día, cada vez que toquemos esto, una técnica para que la comunicación de todos estos conocimientos que está adquiriendo sea provechosa. Lo primero que uno tiene que ser como orador, como técnica comunicacional, si vale, es ganarse, tratar de ganarse la atención de la persona que con la cual estás hablando.